preguntaréis vosotros, ¿por qué coño? Y que el anedónico miserable está esas horas de la mañana haciendo, grabando el programa en lugar de estar, yo qué sé, estar en la cama o estar desayunando o dando un paseo por ahí, pues mirai, no estoy dando un paseo por ahí porque está frío y llueve. Entonces, hombre, que puedes salir a dar un paseo aunque te haga frío y llueva, nadie te quita, ponerte un chubasquero, bueno, si quieres, si no molles, te pasa el frío, que coño eres, hay gente a lo mejor a la que gusta. No hay gente que gusta clavarse alfileres unos pezones, bueno, pues entonces también habrá gente que guste muy así pasar frío. Bueno, para mí no, entonces no estoy dando un paseo. Aquel de esto que viene aquí en bicicleta, o sea que muy bien me pase frío igual. Vale, igual. No estoy desayunando, ¿por qué? Coño, pues porque ya desayuné. No voy a desayunar aquí mientras estoy haciendo el programa, desayuné en mi casa. Y no estoy metido en la cama, ¿por qué? Pues porque, hombre, de un día normal igual estaba metido en la cama todavía. Porque oye, eso que tiene la vida de parado, para coño más madrugar, más invierno que fa frío, que tal, dices tú, no madrugo, ¿para qué? Tal. Bueno, pues la cosa es que hoy tenía yo que salir a hacer unos recaos, antes de acabar el año, tenía que hacer unos trámites administrativos de esos, pero hoy las administraciones públicas, por lo menos a las que yo tenía que ir, también abiertas nada más para recoger documentación. Pero para expedirla, que yo lo que yo tenía falta, que me expidieran a mí una documentación, para eso no tal. ¿Qué vamos a hacer? Oye, eso pasaba a mí por ir a hacer recaos administrativos el día de fin de año. Normal. Bueno, y a lo mejor también vos preguntáis, y si no vos preguntáis, si vos lo llevo igual, ¿cómo, oye, que por qué coñones no vengo a la mi hora? No vengo a las 10 de la noche, y faigo el programa. Coño, pues porque yo a esa hora tengo cena familiar. Sí, así en allí tengo cena familiar y entonces no voy tarde yo para andar haciendo el programa. Y entonces el collacio vicio de los capítulos prohibidos resulta que sabe hacer una cocina aquí para poder programar los programas. Tú grabes los cuando te da la gana y luego salen en el momento que tienen que salir. Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces, Por si acaso, tengo que darles gracias a Inicio de los Capítulos, que si no fuera por él, bueno, si no fuera por él, pasaría sin programa y no pasaba nada. Ya me escucharé esa semana que viene. ¡Nunye! Pues eso. Bueno. ¿Y de qué es de lo que yo voy a hablar esta noche? Bueno, pues voy a hablar de lo que se me venga a la cabeza, sí, sobre la marcha, ¿eh? No penséis que vengo yo aquí con un discurso preparado, námena. Yo aquí en este programa lo que hago es dar la parpayuela, pero doy la de la cuestión que se me ocurre en el momento, Hoy, por ejemplo, seguro que vos voy a hablar, ¡Hostia! Me cago en 10, que no vos dice ni siquiera en qué emisora estáis. Hombre, dito que si estáis aquí igual lo sabéis. Pero estáis escuchando Radio Cucaracha, Radio Cuca. Joder, ¿y qué iba yo a hablar ahora de los adelantos tecnológicos que tenemos aquí en emisora y no dijera ni siquiera la emisora que lleve? Sí, hombre, sí, lleve Radio Cuca. Podéis escucharnos en analógico, si estáis en UBIE o alrededores, Hay muchas partes del centro de Asturias que también se nos escucha por analógico, por 107.3 de la frecuencia modulada. Ahora, si estáis en otro sitio cualquiera, en otro sitio que no sea partes de Uvieu o del centro de Asturias, o en partes de Uvieu que no se nos siente, que también les hay, hay partes de Uvieu que estamos ahí todos apantallados y no se escucha la emisora en analógico, pero puede escucharla en digital, sí, hombre, sí, puede escucharla en digital también, suponiendo que tengáis internet, A ver, todos los que estáis ahora mismo en analógico, vais corriendo, si tenéis internet, vais corriendo por el ordenador, venga, vivos unos segundinos, venga, rápido, ¿estáis ya? Vale. Bueno, pues si estáis, abrís el navegador. Dame igual que sea el Microsoft, que uno libre de eso, vosotros abrislo. Abristeis ya el navegador, venga, pues ahora vais a poner esta URL, que lleva nuestra dirección, www.radioquesodunquilo.orgasmo. No inyecto eso. Que por hacer un, ¿cómo se dice esto? Una metáfora, no, esto no es una metáfora, yo para deletrear mejor la cosa, la cuestión, bueno, que ye www.radiouk.org, ponéis eso y aparecemos, bueno, aparece la página de la radio, wow, qué guapo y tal. Y en esa página de la radio, en la parte de la izquierda, veis ahí un menú con un montón de cosas, y una de ellas pone escúchanos en directo. Coño, pues deis ahí y escuchéisnos en directo. Joder, estoy el Nomba más. Hombre, y tenéis también una tercera posibilidad, que sentir estos programas non en directo, non en diferido, cuando suenen en diferido per equipo de la emisora, sino podéis escucharlos cuando vos dé la gana. Sí, así, cuando vos pete, a vosotros decir, bueno, pues hoy martes a las 7 de la mañana, pero a mí pétame ahora escuchar a Anedonia, coñe. Pues entonces colléis, vais a la misma página esta donde estamos, pincháis en un sitio que pone programas grabados, y coño, salimos ahí un montón de programinas grabados. Sentíslos, hombre, hay programas que a lo mejor los ponen en otro sitio, pero bueno, ya vos avisarán de dónde están puestos. Los de Anedonia y muchos más están ahí en programas grabados. Pincháis ahí, vais a salvos una lista de programas, vais al que más vos guste, pincháis ahí y podéis o sentirlo online, o descargarlo. Pues pedís más, joder. Ay. Bueno, y esta ye de la mio nueva temporada, que sabéis, y los que estéis más pendientes de Anedonia, sabréis que tuve un montón de tiempo sin hacer programa, Pero ahora vuelvo a facelo, desde ahí, este y el tercero. Hay dos semanas ya que, bueno, no, hay tres, lo que pasa que la semana pasada ya era, como se dice, ya era Nochebuena, y yo todavía no sabía este truco que va a enseñarme hoy en Collacio, entonces ni grabé el programa, ni vine, ni nada, que tenía yo la cena familiar. A mí me prestaba mucho la cena familiar, porque yo no soy de esos que no yo gusta la Navidad. A mí la Navidad, gústame. Bueno, la cuestión es que nada más este y el tercero que faigo en esta nueva temporada, tuve no sé cuántos meses sin hacer, y claro, cuando volví flipé de todas las cosas que hay aquí, Bueno, cuando marché ya se podían ponerse vinilos, podían ponerse CDs, podían ponerse casetes, podías pinchar incluso con un MP3 que tuvieras, podías tú traer una memoria de esas pequeñinas, podías traerla, ponerla con cantarinos dentro, podías ponerlos y también sonaban, joder, la de Dios. Pero el caso ye que ahora vuelvo, y resulta que ya no solo puedes hacerse eso, ya lo que puedes hacer es ir a cualquier sitio de internet de estos que tienen música y poner música directamente desde ahí. Joder, la de Dios. Claro, tiene una dificultad, bueno, una dificultad entre comillas, que ya que tienes que teclear y buscarlo y tal. Yo estos dos programas pasados tuve auxiliares aquí, porque vinieron a hacerme compañía el maniego, el pistolero maniego, que ahora está los domingos a las 8, pero vino igual el jueves a las 10 a hacerme compañía aquí a celebrar este entamo de nueva programación de Anedonia, y tuve también al trovador. El trovador está los viernes a las 8, en Trovar Club. Pero bueno, que también vino el jueves para echarme un gabito aquí, para ponerme, oye, pues escríbeme ahí en el teclado la cancionina esta vez y sal. Venga, sal, venga, vamos a ponerla. Y tú, maniego, misma vez, y de aquí en el chat y tal. Si de aquí está pensando en meterse al chat, ¿tú te has metido? Oye, yo lo siento, no puedo mirarlo. Por dos cosas, no puedo mirarlo por dos cosas. Una, porque ya no tengo manos para tanto, tengo que teclear yo solo los cantarinos que voy a poner, tengo que falar, tengo que encargarme de todo, no estoy para mirar el chat. Eso es un motivo. El otro motivo es que estoy en diferido, joder, que a ver, que no siento que ahora las 5 de la mañana te has metido en el chat, no estoy, de verdad. Yo sueno, pero no estoy. Yo como lo de Superman en las pelis, que no volaba de verdad, bueno, pues yo tampoco no estoy aquí. ¿Entiendes, no? Bueno, a mí lo dicho, préstame da la parpayuela, pero de momento di la parpayuela a bondo, ¿vale? Entonces voy a poner un cantarín. Yo me sé, voy a poner un cantarín ya para empezar. Y voy a poner uno de un grupo que últimamente yo de los mis preferidos. Descubrirlo, no hay mucho que lo descubrí, Pero bueno, yo de los mis preferidos. Descubrirlo gracias a esto del internet. Y gracias al internet. porque yo en un grupo del que yo tenía un cantarín nada más, en una recopilación de cantarinos de muchos grupos, y siempre decía yo, joder, ¿cómo presta este grupo y tal? Y claro, tuve yo esto en internet, dije yo, hostia, voy a buscarlo por internet. Y coño, busquélo por internet, encontrélo, y resulta que hay un grupo que grabó nada más un disco, y un grupo de estos de punk británico de los 80 que me gustan a mí, llámanse los Violators. Y nada, bueno, pues no voy a explicar más, es sentirlo, y si vos presta, pues oye, bien, y si no vos presta, pues tampoco yo me importa, a ver, yo pongo lo que me presta a mí, lo que vos vaya a prestar a vosotros, ¿entendésme, no? Bueno, y si no me entendéis, por ello otra emisora, joder, no sé qué hacéis aquí, de verdad. Bueno, ¿qué? ¿A qué presten los Violators, Joder, que siempre sí, que son un grupín muy guapo. Por cierto, voy a contaros una cosa, hombre, que acaba de pasarme y fíjate, a mí mucha gracia. Entonces, son estas cosas que no tendrían por qué hacer gracia, pero a mí fáimela. Bueno, pues esto, hostia, qué pena que no hubiera sido por la noche, porque entonces estaría cago de miedo. Si fuera un día normal, de estos que fego yo el programa por la noche, y estaba muerto un miedo, seguro. Porque estaba yo aquí tan tranquilo, ¿tá? Escuchando los violetos, y empiezo a escuchar un... Digo, este, ¿qué es eso? Y en esto que miro, y la puerta, ¿eh?, del estudio, abriéndose, así poquitín a poquitín. ¿Eh? No penséis que de esto de abrirse de tal, abriéndose poquitín y quedóse así abierta. Y uno puede decir, uno que sea racional puede decir, pues igual sola una corriente de aire, ¿no? Sí, lo que pasa es que ¿cómo coño va a haber corrientes de aire aquí? Na cuca, si estoy en cuchi, tres así pequeñín, y que no tenemos más que una puerta que está cerrada, y que está cerrada con llave más. Entonces, ¿de qué corriente de él? ¿Qué? No, estoy una fantasma, una fantasma que tenemos una cuca. Está bien tenerlo, porque yo echaba de menos una cuca, un ser sobrenatural, Sí, la puta verdad, yo echaba lo de menos. Entonces, oye, si viene un fantasma, hombre, eso sí, que venga de buen rollo, que no venga a molestar ni a meter miedo, ni, hombre, miedo, metete igual, ¿no? Porque una fantasma siempre mete miedo. Joder, con el micro, que esto que escucháis, que cruje y tal, y el micro, que está hecho una yacería. ¿Qué vamos a hacer? Somos una radio libre, autogestionada y autofinanciada. Oye, no vamos a estar cambiando micros cada dos por tres. Estos micros de fecho son nuevos. No, pero parece que el problema estaba en los potenciómetros de la mesa de mezclas. Bueno, pues que para los que no sepáis de esto, que para el caso patates, ¿no? El caso, oye, que... Oye, porque no suena al fondo. A ver. Ah, sí, suena, llega ahora tal momento de estos que tal. Bueno, que lo he dicho, que yo si viene una fantasma por aquí, yo contento, a mí gustan los fantasmas. Mira lo que está haciendo con el fondo, la fantasma. Ah, no, ahora ya lo puse un poquillo mejor. Bueno, pues lo dicho, ¿no? Que prestaban aquí los Violators, un grupo muy guapo. Bueno, y vamos a seguirme, vamos a seguir, a ver de qué falamos ahora. Bueno, pues sí, una cosa habitual en los programas de radio y en televisión y en todo, que si tienes que hacer el último programa del año, que aproveches para hacer un repaso del año. Bueno, pues venga, yo voy a hacer eso también. No lo hacen los profesionales, pues yo que soy aficionado, fegolo también. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Cómo estaba yo en Xineru del en Xineru del año pasado? ¿Cómo estaba? Bueno, el año pasado no, que todavía estamos en este, falta poco, pero todavía estamos en este. ¿Cómo estaba yo en Xineru? Bueno, pues en Xineru estaba, pues igual que estoy ahora, al paro, sí. No está mal el paro, que, oye, la gente dirá, pero estoy yo miserable, ¿cómo puedo decir que no está mal el paro? Oye, sí, soy un miserable, soy un anatónico miserable, ¿qué vamos a hacer? Oye, yo no estoy mal, que otra gente estará muy mal, yo, ¿qué quiso te diga? Yo tampoco no estoy de mal, hasta que se me acaben las perras, cuando se me acaben las perras ya estaré mal, ¿viste? Pero de momento, bueno, oye, no, que lo que os digo, que de momento no se está mal. Bueno, y entonces dinero, pues estaba ya el paro, Estaba ya el paro recién llegado de Collanza, que estuve trabajando para allá, para Collanza, que venía yo encantado, joder. Venía yo, hice un programa, si lo queréis escuchar, buscáis por ahí el 25 de diciembre del 2008, buscáis en el esto de programas grabados, miráis en Anedonia, miráis a ver el de 25 de diciembre del 2008. Y en ese falo maravillas de aquel sitio, porque la verdad que era un sitio maravilloso, y era un sitio en el que se estaba muy bien, no sé, toda la gente allí era amable, toda la gente te respondía con una sonrisa, los coches paraban el paso cebra, bueno, no sé, un sitio en el que se estaba realmente muy bien. Luego, bueno, el año siguió avanzando, Llegó febrero, y ¿cómo estaba yo en febrero? Bueno, pues en febrero seguía parado, seguía yo parado. ¿Qué vamos a hacer? Y el paro, oye, estas cosas que tengo. Y decía, bueno, pues a ver si puedo hacer un cursín de esos padres empleados y tal, y así aprovecho el tiempo. Pero, resulta que el año pasado, no sé qué ellos pasó al principio, que parece que se confundieron en un papel, según dicen, y no se convocaron cursos hasta el año para que ya para todos ya no podía yo hacerlos. ¿Qué íbamos a hacer? ¿No? Sin cursos. Y nada, seguía parado y seguía diciendo yo, joder, ¿qué faigo? Porque me aburro. Oye, porque una cosa llega al paro te hace bien, pero aburreste. Si no tienes otra cocina que hacer, alguna cocina que hacer, aburreste. Entonces yo dije, va, vaya, tomar a ir a la piscina. Y entonces me a la piscina, me apuntéme ahí a una piscina y, bueno, yo ya antes iba a la piscina. Pues que digo, nada más de 6 meses en cuando. Entonces apuntéme a ir a la piscina, entonces me ir todos los días a la piscina y a hacer 40 largos. ¿Qué os parece? Yo no sé cómo hacía 40 largos, porque ahora no sé quién. Hombre, estoy menos entrenado, voy menos. De aquella iba todos los días, pero hacía 40 largos del tirón. Sí, así como yo, que estoy hecho una yacería, que estoy gordo, que no estoy, que el mi físico lleva. Bueno, no me quejo que déjame hacer cosas pero guapes, pero bueno, que tampoco hay ninguna maravilla, ¿eh? Pues hacía 40 largos de seguido. Ahora faigo 20 nada más, pero yo cuido que yo por vagancia, básicamente, porque podía seguir, pero yo a 20 digo, es que cojones, paro ya. Yo lo que tengo. Y luego yo una pieza nunca per guapa, porque tiene también un jacuzzi. Sí, pues métete ahí. Pues métete gratis en el jacuzzi. Uno gratis, por lo que ya pagas por la piscina y tal. Pero préstale a Dios. Si este está rico, porque esos dos jacuzzis no llevan los ricos. No, pues tú puedes meterte también. Y yo rico no soy, yo pues digo. Ah, pues te metas al paro, ¿qué cojones? Bueno, habrá otra gente que entra al paro no puede permitirse apuntarse a la piscina. Bueno, yo podía, porque como no me permito tener coche, por ejemplo, hay estas cosas que son un gasto también gordo, pues no me lo permito, ni me permito tampoco tomar cacharros, porque no me da a mí la gana, no me prestan a mí los cacharros, no tomo cacharros. De hecho, mira, la última vez que tomé cacharros, la mi cuota mensual de la piscina debe estar más o menos a 3 cacharros. O sea, que tomaba 3 cacharros en un mes y ya gastaba lo que yo gastaba en la piscina. Bueno, oye, ¿qué quieres que os diga? Prefiero nadar mis largos, luego meterme al jacuzzi y luego meterme a la sauna, que tengo sauna también. Vivo, la verdad que vivo como un marqués, al paro, y vivo como un marqués. Dios, que de odio estoy llenando. Que no, de verdad, no me odiéis, hombre, como no odiéisme si queréis, pero que ya sí, oye, yo no gasto en otras cosas, pues gasto en la piscina, que, oye, no sé, bueno, que no llevo a ponerse a dar de explicaciones a la que doy métodos, ya lo sé. Y siguió pasando el tiempo, y tal, y marzo, parado, tal, abril, parado, tal, pues, yo seguí igual. Ya empezaba yo a buscarme, ¿no? Digo, joder, tantos meses parado, ya podía salirme algo, ¿no? Que, oye, aburrome bastante, los perros van bajando, tal, oye, pues podía salir algo. Y como dices y dicho, ten cuidado con lo que desees, no vaya a ser que se fuera realidad. Y va, y salme algo, bueno, que además no decía yo, oh, qué guay, porque salió para trabajar en el Quinto Pino, otra vez, para variar, siempre, no sé cómo me desarreglo, que últimamente salenme siempre los trabajos en el Quinto Pino, no me sale aquí ni para Dios, que joder, ya podía salirme aquí, ¿no?, que cogí cariño, además, ya curioso, cogí cariño a la ciudad esta, más que nada después de este trabajo, mira tú, porque tuve que estar en casa de Dios. Tuve que estar en casa de Dios, en un sitio en el que la gente ya era desagradable, ya era envidioso, ya era cotilla, ya era, ¿qué más podemos decir? Joder. Bueno, ya no digamos yo en el sitio que estaba, que la mi jefa, bueno, que no sé si era mi jefa, porque no me quedó claro, porque en mi empresa, o sea, los canales de comunicación funcionaban pero mal. Yo sabía lo que tenía que hacer. No muy claro, y gracias, ¿oíste? Pero no sabía muy bien de quién dependía, quién informaba, quién, estas cosas que se supone que tienes que saber. Yo no sabía tampoco. Pero bueno, la que se supone que ella era allí, no sé, si era mi jefa, no sé si era mi jefa, no lo sé. Pero ella era la virgen, ¿eh? Joder. no vides que no aguantaré, de verdad. No os digo más que tuve al punto de coger la baixa por eso del móvil, porque no me dejaba en paz desde que entraba hasta que salía tocándome las narices. Uy, no me dejaba hacerles mis cosas. Bueno, eso. En fin, eso ya pa que te jodas. Ya tú, no querías trabajo, querías estar hasta 12:30. Venga, jódete. Y así no fue. Hostia, la madre. Luego pagábame tarde, mal y nunca. Bueno, a veces, el primero pagaronme poco, pagaronme tarde, pagaronme mal, eso fue la cabose, porque gasté una de perres, claro, vas para afuera, tienes que buscar un alquiler, tienes que pagar la fianza del alquiler, un montón de viajes, que si para acá, para allá, para acá, para allá, y pagaronme una mierda el primer mes, que yo decía, ¡ay, madre! Pues mira, no llego ni a la mitad de lo que yo gastara. Pero bueno, por suerte tenía algo, otros no podrían. Pensaba, yo digo, yo una persona de este es normal, que vive más o menos al día y tal, no puede hacer esto, sale este trabajo y un poco hielo, que tiene que pedir un préstamo para poder trabajar, hombre, por favor. Bueno, sí, como los autónomos, la mitad de ellos tienen que andar pidiendo créditos para pa poder trabajar, para poner la empresa. Bueno, anda, ellos sabrán, pero joder, y encima trabajar por cuenta llena y también tener que pedirles perras para trabajar, y es triste, bueno, el caso es que, bueno, sufrido, pero sufrido básicamente porque ese trabajo tenía una cosa muy buena, que ya que iba a dejarme todo el mes de agosto libre, y entonces yo dije, esta ye la mía, porque hay muchos años, yo tenía la idea de ir a Santiago, de peregrinar a Santiago, el camín primitivo, el camín que sal tuvieu, y era la mi oportunidad de un mes entero, y además con perres, que no lleguen al camín necesites muchas perres, pero yo que ya os digo que yo habitualmente nunca estoy casi ni para pipis, porque oye, hay que guardarlo para que dure mucho, para no tener problema, para poder seguir al paro, pero en este caso no iba a tener problema. Digo yo, me cago en la mar, pues voy a ir al camín, voy a hacer el camín de Santiago. Pero bueno, esto voy contándolo después de ponemos un cantarín. Sí, vamos a hacerlo así. Vamos a poner un cantarín y después cuento vos les mis aventuras camino de Santiago. Bueno, el cantarín este. Mira, que hoy dame por presentarlo. Yo creo que no presento un cantarín desde que entamó Anedonia y hoy dame por presentarlos. Bueno, pues un grupo de estos de punk británico, y ahora voy a poner un grupo de punk nacional. ¿Sí? En concreto un grupo que para mí son los mejores, y a lo mejor no son los mejores ni poles yetres, que a lo mejor hay otros que les tienen más elaborados, ni a lo mejor por la música, que hay otros que a lo mejor fan una música más pestosa, no sé exactamente por qué, pero igual mezclo todo, la actitud y la honradez, joder. Voy a poner un cantar del grupo más honrado que pisó este planeta millones de años. La puta verdad, ya sí, joder. Son los Escorbuto y son una maravilla. Son lo mejor. Que se diga yo de todo el punk que se hizo aquí y del no punk. O sea, en el tema de, joder, que puedes decir, estos tipos son honrados, dicen lo que piensen, son los Escorbuto. Son los mejores. ¿Qué queréis que os diga? Y voy a poner un cantarín que lo voy a dedicar, bueno, me lo voy a dedicar a mí y a un grupo de gente que ellos saben quiénes son, porque voy a poner Las multitudes son un estorbo, que lleve un tema que salía en esa, lo que ellos pretendieron hacer una ópera punk, que al final descolocaron en la tonalidad discográfica, pero pensaban hacer una ópera que se llamaría Los Demenciales Chicos Acelerados. Y la gente que pertenece a los Demenciales Chicos Acelerados saben quiénes son. A escena que ala, va dedicado para todos ellos. Es Escorbuto. Bueno. Vete la calma. Esto es lo que tiene no traer la música de casa, ponerla buscándola aquí por el programina este con el Betorella. Hombre, los que no seáis muy fans de Scorbuto, igual no os dais cuenta. Los que sí estarán echándose las manos en la cabeza. Bueno, no tienen por qué, porque esta versión ya era bien guapa. Pero el caso es que no era la original, no era la de Scorbuto. Esto ya era en un otro grupo que haciendo hoy un homenaje a los Scorbuto, ¿eh? Aliento alcohólico se llaman estos, pues tocaron la canción en esta, que por cierto tocan la muy bien. Gustóme a mí la versión esta, hombre. Y es verdad, joder, no, y porque les quitan mejor el tal de, uy, me he confundido, y entonces vos lo dices que mola mogollón para que no, joder, confundirme, y es verdad, hostia, pero mola mucho. Bueno, que sepáis que seguís en Radio Cuca, en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la frecuencia modulada, en www.radioquesodunquilo.orgasmo. Seguís escuchando Anedonia, en puto diferido, sea cuando se llegue en puto diferido. Joder, que no hay nadie escuchándoles 10:30 de la mañana a la Cuca. Bueno, igual si lo hay. Oye, si lo hay, ya sabe que puede llamar y decirme que está ahí. Puede llamar al 2181-37. Puede llamar. Que yo no sé si lo voy a coger. Estamos siempre con la misma, porque yo estoy otra cosa, no estoy para coger el teléfono. Oye, cuando tengo silencio aquí, pues pueden coger el teléfono y tal. Puedo meterse también en el chat. Voy a ver si soy quien a ver, si consigo meterme al chat y sin estropear nada de lo que te ha puesto en este ordenado. A ver, creo que sí. Sería una putada, porque esto estoy grabándolo, y estoy grabándolo precisamente para que salga esta noche, cuando falten nada más 2 horas para cambiar de año, va a ser la hostia. A ver, joder, y encima tengo que poner aquí un nombre, pues voy a poner unas letras al azar, ala, venga, porque si no, si tengo que mirar para abajo y escribir mi nombre de verdad, pues esto puede ser el acabose. ¿Habrá alguien en el chat? Vea, no hay nadie. Ya me parece a mí, joder, que no había nadie. Voy a mirar a ver, que también se puede saber si hay personas escuchándote online. No hay ni Dios escuchándome online, o sea, bueno, esperemos que esta noche cuando toque de verdad, pues sí, hay montones y docenas de personas intentando este programa, porque lo vi ahora me cago en la mal. Que te ofreciendo nada, y que esta parte del fondo puesta de Dios. ¿O no? Hasta aquí, que ya relaja la cocina. Bueno, seguimos. Oye, estaba diciendo vos en antes que con el trabajo ese que me salió, ese trabajo que me tocaba tanto las narices, que casi coyó la baixa, que bueno, de la de mi madre. Pero que tenía una cosa muy buena, que me dejó un mes libre y me daba la oportunidad de hacer una cosa que tenía ganas de hacer fai mucho tiempo, que era peregrinar a Santiago. Y fue, pues mira, yo creo que no exagero si digo que fue la, ¿qué sería? La tercera mayor experiencia de mi vida, la segunda. Nah, yo cuido que fue la mayor. Y hay un tema que tengo reflexionado, a ver, decir, va, pues igual ya, pues como lo hice ahora, hace poco y tal, igual, no, de verdad, que ya que yo pienso, y esto, joder, pues, fue del mayor. Que hubo otras cosas que igual también fueron muy buenas, e incluso en el momento fueron mayores, y de verdad, pero... A ver, hubo cosas que fueron mayores, pero desventamos una cosa que acabó siendo mala. non sei se me explico. Bueno, se non me explico, yo igual. El caso ye que, a ver, lo bueno de esto ye que foi una cosa tremenda y que acabó bien y que no tiene posibilidad de volverse mal. Espero, joder, basta nada más haber dicho esto para que ahora diga el destino ese o los superiores desconocidos digan, ah, sí, o pues ya me encargaré yo de que acabe mal, no sé cómo, pero bueno, que yo creo que no, que fue la de Dios, fue una cosa grandísima. ¿Y por qué? Joder, no sé, a ver, hay mucha gente que a lo mejor no entiende esto, pero el mero fecho, yo salí de mi casa caleando, cerré la puerta de casa de llave con 10 kilos de mochila cargosa el yombo y eché a calellar. O sea, fueron nomás les mis piernas les que me llevaron, nada más. O sea, ni iba en coche, ni iba en tren, ni iba en nada, iba yo calellando. Eso ya pantamar ya lle una experiencia, Salir de casa caleando y saber que te queden por delante unos pocos cientos de kilómetros, dos semanas y pico, casi tres. Eso ya lleva una experiencia grande, saber que vas a vivir con lo tuyo. O sea, que no necesites más que lo que lleves en riba, que lo que lleves contigo, Eso ya lleva una gozada. Eso fue la primera parte de lo bueno. Eso ya lo preveía, claro. Lo que no prevía yo, que después, bueno, pantamar, el primer día, panta huevos, pero yo, a mí costumen más, yo creo, los primeros días que luego los siguientes, Los primeros días como que llegué una novedad y una novedad dura, el hecho de estar que leyendo, pues, no sé, tampoco pienses que lleguen tantas horas al día, pero bueno, ponte 4, 5, 6 horas al día, hasta la patuca, Sí, 6 horas al día, 5 guapamente, hasta la patuca, Unos días pocos kilómetros, Otros días muchos. No sé, es veces que más, igual hacía 30 kilómetros por día. Y que llenan bastantes, y otras veces hacía menos, pero a lo mejor llenan por terreno más duro. Todo esto cargado con una mochila, ya os digo, de 10 kilos. Que la verdad, eso sí, toda la gente me la había por allí y decía, Dios, pero tú que lleves ahí, me cago en la mar, vaya pedazo bicho. La verdad que el resto de los peregrinos tipan con menos, yo no sé cómo me arreglé. De verdad que no sé cómo me arreglé, porque yo cuido que llevé lo mínimo. Y de hecho, usé prácticamente todo, lo que llevaba absoluto. Y lo que no lo usé, pues llevé un peso despreciable totalmente, Porque, no sé, pues no tuve que usar las polaines, porque cuadró que el tiempo no hicieron falta, Pero bueno, yo igual, porque llevo unos polaines caseros, que llevo unos pantalones impermeables recortados por baixo y fuertes ahí unos gomes que me puso a mi mapa para que no se cayera, y era eso, que si fueras de verdad todavía pesaba más, pero este es un pesaba en una mierda, no sé. Pero bueno, lo dicho, que a mí costumé más los primeros días que después ya como si ya te acostumbrares. Y el fecho ese de nada más dormir y caminar, dormir y caminar, dormir y caminar, y hay como que lo colles y manda huevos y un placer. Uno puede pensar, ¿verdad? Pero es imposible que eso sea un placer. ¿Cómo va a ser un placer dormir y caminar? Pues de verdad que lo oyera, Y dormir, no te piensas que dormir en sitios de lujo. Aunque la verdad que no lleva que se de cómo están los más de los albergues, A los que pasen poco menos con una pensión. Pero bueno, ellos también más llenos de mierda. acuérdome de uno lleno de mierda, de bosques, de... ¡Hola, mar! Pero mira, también acuérdome, de que sí fue una de las mejores experiencias de todo el camino. ¿Por qué? Porque fue llegar allí un puñado de peregrinos, llegar al albergue ese, verlo lleno de mierda, lleno de bosques, que no había nada, y empezaron a organizarnos y decir, venga, pues yo voy a ver si de algún vecino del pueblín, de la aldea, me presta una fregona, tú has de conseguir un matamosques, tú has de tal, y venga, y entre todos trabajando para decentarlo. Va, un montón de gente que no se conocía de nada, unos de cada punta, imagináis, pues de Hungría hasta Madrid, no sé, de Andalucía también, o sea, toda la gente ahí metida y tal, y trabajando entre todos para poner aquello, para decentarlo. Va, prestó mucho. Luego les enviáis, ¿qué fáis? Pues parece mentira que en una cosa que lleva tan poco tiempo, a mí en total llevóme 18 días y conocí a gente que, joder, que la bueno, que queda alucinado de verdad, porque conoces a mogollón de gente, resulta que esa gente, lo dicho, conoces la de 4 días y sin embargo, no sé, de estudios míos, esta gente ye lo más, ya me gustaría a mí que toda la gente que yo conozco fuera de esta manera, como de algunos que pude conocer ahí. A mí también es verdad, a ver, yo soy consciente, de que a lo mejor la gente no se comporta o nos comportamos y como nos comportamos na nuestra vida real, pues es posible que cualquiera de esos que allí en el camino llena la cosa más amable del mundo, pues después si te los topas en la calluría te pongan la zancadilla y te pongan un puchón o te mandan a tomar por culo. Bueno, pues puede ser, pero a lo mejor quién sabe quién cuál es la personalidad de verdad, la que tenemos ahí o la que tenemos en la ciudad el resto del año. Quién sabe. Mira, yo por poner un ejemplo, yo estoy muy orgulloso, estoy muy orgulloso de un recuerdo del camino que va a quedarme para toda la vida. Y cuál que ligaste por el camino, no, que va. Y que pasóte algo guay, digo, bueno, pues casi que sí. ¿Sabéis qué es lo que me pasó? Pues que tengo una cicatriz en la frente. Sí. Y estoy muy contento de ella. Pues tengo una cicatriz aquí en la frente, para arriba del cuello izquierdo. Sí, perdóname de Dios. La gente dice, venga, pero según me la vi, que dame resultados, para hacer una cara y tal. ¿Sabéis cómo me la hice? Bueno, pues en una de las etapas del camino, en la que llegaba un pueblín galego que se llama Cádamo, pues cuadro que esa fíjala prácticamente solo todo el rato del camino. Y bueno, en uno de los momentos en que digo, ya más era una etapa que era facies casi entera por calellinas de mala muerte y tal, casi tocabes, me parece que llena en tres aldeas en todo el camino y casi no tocabes carretera. Bueno, pues justo, en el momento de ir a salir una carretera, resbalé, no sé cómo más se arregle que resbalé. Llevaba les manes, garraes, nes cintes de la mochila, con lo que no fui a ponerles, caí de morros y me abrí la frente contra una piedra. Una cantidad de sangre. Pero bueno, lo dicho, que tuve la suerte de que eso me pasó saliendo a la carretera y pan arriba, saliendo a la carretera, que pasé, o sea, es que salía a una aldea, una de las, ya vos digo, tres o cuatro que topaban todo el camino. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de que en esa aldea había un bar. Entonces metíme al bar a limpiar la farida y tal. Y hostia, yo cuando me la vi en el espejo del cuarto baño, una pedazo de brecha del copón. Y digo yo, bueno, pues nada, a joder y tal. Entonces salí y ahí dije yo al del bar, digo, oye, pues fáceme el favor de llamarme un taxi y tal, porque ya vi yo que había que curarlo, no podía seguir con aquello. Quedábame como 6 kilómetros de calellar, que era todo por caminos de polvo y encima con un sol de la hostia que debían 20 y pico, 30 grados guapamente. Digo, no, esto no puede ser. Y nada, pues cogí un taxi, llevóme al centro de salud. Oye, por cierto, una cosa que no sé si, bueno, sí, cuando llega a la catedral pedí por ellos, y eso que yo no soy católico, pero pues ellos son. Pero la verdad que la gente, la enfermera que me tocó en el centro de salud de Cádago, el recepcionista, el médico, gracias a todos, porque eran una gente muy amable, y que menos que la cabra el año, acordame de Dios, la verdad que sí. Y bueno, nada, pues atendiéndome, ya estaban a punto de cerrar, debe ser ya cerca de la hora de cerrar, no sé qué hora ayer, me parece que cierran el estrés, estas cosas, bueno, pues por ahí sería. Pero bueno, así, claro, atendiéndome, hombre. Y nada, pues atendióme allí, limpióme la ferida, la enfermera, dijome, bueno, pues mami, que va a haber que coser, porque aquí de estos tirites de aproximación aquí no van a agarrar. Digo, bueno, anda, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Hay que coser, coserase, ¿no? Coserase. Y cinco puntinos, llamo un médico ahí, cinco puntinos. Pero bueno, luego yo llegué al albergue, Dios, pasea el rey. Porque estaba todo el mundo preocupado por mí. Mica, ¿pero qué te pasó? ¿Pero qué tienes ahí? ¿Pero tal? Digo, nena, que cae tal. Oye, una potra, una chavala, joder, Rosa, que no sé dónde llega, pero si se da el milagro de que Rosa, ¿estás escuchándome? Gracias, Rosa. Pues Rosa ya era enfermera, ¿eh? Y Rosa miróme la ferida, mirómela también el de siguiente, para decirme que iba muy bien. Ay, también, ay, ¿cómo se llama esa modina? Madre de Dios, no me acuerdo, pero bueno, ya sabe quién es la doctora homeópata, la doctora homeópata de Cáceres, eso sí me acuerdo, de Cáceres, que me dio unas pastillas de homeopáticas para evitar la inflamación, y vaya que se funcionaron, porque iba yo con aquello de maravilla, he hecho una cremina también. Joder, de verdad, qué pena me da este corte irradiado que tengo, que no me deja recordar las cosas, y es que hacerme. Pero bueno, tú sabes quién es la moza de Cáceres, que, a ver, milagro sería que estuviera escuchándola o que escuchara algún día esto, pero se lo escucha, de verdad que muchas gracias, porque gracias a todos, y gracias a aquella parexina, ella ya era ahí, ya era una venezolana, me parece, y el chaval ya era de aquí, y dieronme nah, yo nunca, claro, yo según llegué del centro de salud para el albergue, oye, yo entré la hostia, la medio anestesia que me pusieron para coserme y tal, pues entró en el sueño y dormí, no sé si fue hasta las 9 de la noche, entonces claro, no tenía nada para cenar, y la gente decía, nah, no tienes para cenar, digo, nada, no tengo, no pasa nada y tal, y entonces un chaval sacó ahí unos pastelinos y tal de estos, de unos bollos con chocolate y tal, y digo, toma, ¿cómo cena esto y tal? Joder, pues muchas gracias, coño, muchas gracias a todos, que de verdad que fue una maravilla, que lo que yo pues digo, que eso en otros sitios no se vive. Ay, fue per grande, y ya pues digo, yo sin ser católico, ni creyente, ni hostias en vinagre de este, pero llega ya, y conocí de todo, conocí también gente muy católico, gente que no creía en nada, gente que creía, pero no creía en la religión, pero creía que, bueno, lo que fuera. Yo solo sé que en el momento que llega allá y que entra a la catedral, abre misa, yo senté allí, tiré la misma mochila al suelo, senté arriba la mochila y ahí mirando, no sé, una pasada. Eso sí, como os digo una cosa, digo vos también la otra, ¿eh? Quedé flipado con el mercantilismo, o sea, imaginé pues lo que lleva una calellina, ya esto ya cerquina, ya dos o tres etapas de llegar a Santiago, imaginé pues lo que lleva una calellina, típica calellina de, yo qué sé, pues oye, una calellina como la que podéis ver por aquí por cualquier monte, con una cuadra al llao, una paisanina a las 7 de la mañana catando los vaques. Y pela calella, más gente, de verdad, que no vos exagero, más gente de la que puedo ver un sábado por la tarde por la que lluvia. De verdad que no vos exagero, creíme, y era así. Y bueno, la Catedral de Santiago, sí, yo quedé flipo cuando llegué. Pero bueno, aquello, entendí, mira, casi me volví un poco católico, entendiendo perfectamente el episodio este de los evangelios de Jesús, echando los mercaderes del templo a latigazos, porque mientras en viajan les digo, yo si tengo un látigo, echa todos estos de aquí, hombre, con una cosa, y no ser creyente o no ser, pero coño, un poco de recogimiento, un poco de silencio en un sitio de estos, una catedral gótica, a ver, ya lo que llama, si ya son un si ya es creyente, pero una catedral gótica requiere silencio, ahí parece que hay un mercadillo y tal. Eso sí, después tuve oportunidad de ir un día, cuando abrí, me parece que ya era las 9 de la mañana, a las 8, no había nadie. Oh, Aquello sí que fue una experiencia mística. Aquello sí que fue una experiencia religiosa. Me cago en 10 y no los del Enrique Iglesias este. No, fue tremendo. La verdad que sí. Si tenéis oportunidad, facéislo, dirá Santiago. No tengáis miedo de decir, va, yo no voy a poder, yo no tal. De verdad que yo, si vieres lo que yo vi por allí, vi a gente mayor, gente con feríes, gente que nunca leyera nunca, y vas haciendo con la ayuda de otros, a tu ritmo, de verdad que puedes, ¿eh? Y bueno, pues esto fue en agosto y debería seguir contando un montón de cosas, porque supuse que estaba haciendo un especial fin de año, que iba a hacer un repaso de todo el año. Pero bueno, ¿para qué coño? Si ya repasé, ya dije lo más importante que pasó en el año, ¿para qué? Luego voy a hacer el corte, luego a que ven las vacaciones, volví al trabajo, volvieron a tocarme los huevos, siguieron tocándome los huevos hasta el final, en el fin, que tú pagaronme de menos, tuve que reclamarlo, al final pagaronme bien, y ahora queda el paro otra vez. O sea que empecé el paro y sigo el paro, pero con la diferencia de que por medio fui del Camino de Santiago, y eso cambióme la vida para toda la vida ya, porque por lo menos cambióme la manera de pensar. Y bueno, pues voy a despedirme ya. Dentro de nada, y el 2010. Pues a ver si en el 2010 pues va bien, hombre. Vamos a ser todos muy felices en el 2010, ya veréis. Vamos a ser más felices por del 21 de diciembre del 2012, que no sé, se acaba el mundo, se resetea, no sé qué Dios, pero bueno, que va a ser. Sí, ya como sea, va a ser mejor. ¿Por qué queremos seguir aquí? Anda, hombre, está bien. Y bueno, para acabar, pues. Para acabar, vamos a poner un villancico, hombre, que para eso estamos en Navidad. Vamos a poner un villancico, que me presta mal a Dios. Yo me voy a cinco más de Víctor Manuel. Me vuelvo de la Dios últimamente, Víctor Manuel, ¿eh? Para que me une de la de Dios, porque estoy yendo los talos de decir, venga, ¿dónde? ¿Qué tal el único miserable poniéndolos mis cantarinos en un pájaro? Voy a reclamar y perres. Pues bueno, oye, no sé, yo voy a ponerlo, joder, a mí, gústame, que yo, no sé si es popular o yedelo, a mí, gústame. Bueno, chavales, venga, que lo he hecho la semana que viene, estaré aquí otra vez seguramente. Lo más seguro que esté aquí otra vez, que voy a estar haciendo. No sé si estaré solo, vendrá por aquí el trabajador, el maníaco, tal. Bueno, yo igual, el que venga, el que venga será bienvenido. Cualquiera de vosotros, si os apetece venir, venís el jueves próximo, picáis y dices, oye, que vengo yo también a hacer anedonia, acompañar a anedónico miserable. La puerta se te abrirá y serás bienvenido, ¿vale? Venga, chavales, pasadlo bien en la cena, comed mucho, luego salid por ahí si queréis, bebéis o no bebáis, o drogáis o no os droguéis, como queráis. Nos vemos, hasta luego. Despierta María, que está llorando el tu niño. Dai de mamar el que tiene fame, canta y suavín que tiene sueño. Vamos a marchar a este pueblo que nos lo quieren matar. Y yo no quiero perderlo, que yo fui mío y fío de Dios, y viene a enseñarnos un mundo mejor. Y en el portalín de piedra estaba María y José. Estaba María llorando, estaba nervioso José. Y en el portalín de piedra estaba María y José. Saca un pañal de la cesta y lávame este en el río. Sube María a la burra, tapa el nenín que fa y frío. Y vamos lejos, cuanti más mejor, quiero de esta yoco y no tiene razón. Y en el portalín de piedra estaba María y José. sé. Y en el portal una piedra estaba María y José. Estaba María llorando, estaba nervioso José.